en este mundo es más que un pasatiempo, una buena ocasión para hacerlo mejor. Querer vivir contigo es más que un pensamiento, una buena razón, y conocerte mejor. Nada parece fácil, todo parece complicado, más allá del amor que vivimos los dos. Recuerdos de otra vida me traen melancolía, energía infantil que quieres compartir como algo de ti mismo, como impulso, como humano, por un mundo mejor, sacrificio de amor. Juntos estamos y aceptamos. Más sencillo comenzar como un niño, siempre abierto al saber y valiente a la vez. Amor es la enseñanza, más rica es la experiencia, un tesoro vital para todos igual. Juntos estamos y aceptamos. Juntos estamos y aceptamos.